Desde lejos te veo bien. Te veo bien. Pero sé que tú te ves mejor de cerca. Te veo mejor. Ese pulgar en tu piel que me avisa cuando tú cruzas la puerta. Y le tiro una directa pa' que deje tu indirecta. Somos como niños porque damos tanta vuelta. Algo que tan simple pareciera que nos cuesta. Pareciera que arreglamos para vernos y no rompimos la cabeza. Fue culpa de tu actitud, no fue culpa de la cerveza. Es demasiado pronto, le dije no estoy pa' esa. Me dijo no tengas miedo, baby, esto recién empieza. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Y no rompimos la esta cabeza. Noche y revancha. Mami, nos vemos en la cancha, yeah. Las botellas que suben, los culos bajan como una avalancha. Borra todo eso, TVT, eres mi entérate. Deme un paseíto en calle 13, mami, atrévete. Todos se dieron cuenta que lo nuestro es más real que los 90. Ya supiste, mami. Me pedir el culo para mí nunca ha sido un problema. Y te quedaste mudo con mi cuerpo de sirena. Me dice baila morena, perreo pa' la nena, perreo pa' la nena. Ay, ay, ay, solo tú tienes el truco pa' hacer que yo caiga. Ay, ay, ay, hasta tu depto, mamita. Ay, ay, ay, ay, solo tú tienes el truco pa' hacer que yo caiga. Ay, ay, ay, ay, como siempre tu pie. Arreglamos para vernos y no rompimos la cabeza. Fue culpa de tu actitud, no fue culpa de la cerveza. Baby, eso es pa' los pa' la historia, baby. Desde ese pico en vez.